El día viernes 16 de septiembre se va a desarrollar en nuestra escuela la decimocuarta Maratón Nacional de Lectura, que tiene un alcance, como lo dice el título, un alcance nacional, así que participan muchas escuelas públicas, también participan bibliotecas y clubes. Es un día de jornada donde la lectura se pone en el centro de la educación. Entonces se realizan distintas actividades de promoción de lectura. Es una jornada que los chicos esperan año tras año y que este año lleva el lema de juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha llegado la poesía en esta ocasión. Y precisamente acerca de la poesía vamos a tener una actividad especial en la cual alumnos del segundo ciclo que trabajan día a día para transformarse en lectores expertos van a leer para sus compañeros de primer ciclo. Van a hacer distintas lecturas. Durante la semana vamos a hacer ir preparándonos para el día viernes con distintas actividades lectoras dentro del aula, lecturas compartidas en el patio también. Así que bueno, y también queremos invitar a la comunidad para que el día viernes 16 se acerquen en familia a compartir la lectura con los chicos. Bueno, ¿qué tipo de material leen? ¿Qué o es abierto, digamos, a cualquier tipo de lectura? ¿O hay algún lineamiento en particular que en la jornada se vaya a desarrollar? Bueno. Nosotros tenemos un vasto material que nos ha mandado el Ministerio de Educación el año pasado, que son las colecciones de aulas, que constan de cajas con libros de literatura infantil en todos los géneros, ¿no? Vamos a organizar rincones para los que les guste leer cuentos de terror, policial, cuentos de aventura, la fantasía que suele ser muy buscada por los chicos. Y también vamos a proponer a los chicos más grandes, a los de sexto año, que sean colaboradores con el bibliotecario y oficien ellos también como bibliotecarios en el préstamo de los libros. Así que bueno, esperamos que sea una jornada muy, muy rica y que podamos sacarle el provecho a la lectura. ¿Cuál crees que es el rol actual del libro? Bueno, yo como bibliotecaria, como docente, pienso que el libro es irreemplazable. El solo hecho de tomar contacto con ese objeto tecnológico, de recorrerlo, ver sus imágenes, poder observar las huellas que el escritor deja, su parte de parte de su vida, ¿no? Que deja plasmada en el libro, es una experiencia, escritor-lector, que no lo puede brindar ningún otro producto tecnológico. ¿Y crees que en algún momento puede llegar a darse que la gente lea más en otros contextos, en otros formatos que en papel? Yo pienso que pueden llegar a convivir los dos tipos de lectura. Creería que no tenemos que descartar, ¿no es cierto?, la lectura de lo digitalizado. Pero realmente creo que el contacto que el lector tiene con el libro le permite vivir una experiencia que no la puede llegar a realizar cuando lee a través de otro producto tecnológico. Además de la lectura por el placer de la lectura, ¿cuál es la importancia que tiene la lectura en la formación de una sociedad, de una cultura, y bueno, y obviamente en la escuela, en la formación académica de los chicos? Bueno, como lo cité antes, la lectura está en el centro de la educación, la lectura abre puertas al pensamiento, la lectura es un derecho ineludible que tenemos todos y por tanto nos forma el pensamiento, un pensamiento crítico. Yo pienso realmente que la lectura nos permite crecer, nos abre puertas. Una tras otra, ¿no? Porque uno permanentemente cuando construye los caminos del lector, es como que se van abriendo puertas permanentemente y el crecimiento es también permanente. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad educativa a participar de esta 14ª maratón de lectura el día viernes 16 de septiembre. Por la mañana quedan invitados a las 9 de la mañana y a la tarde a las 14 horas. Van a poder participar de una jornada espléndida de lectura junto a los niños.